El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. De Björk, de su disco debut, y nos sumergimos, ¿no? Nos adentramos en la isla Islandia. Así es, isla, ¿verdad? Es una isla. Noroeste de Inglaterra. Bien. Para que nos situemos. Sí. Está más cerca del Polo Norte, sí, que de Europa. Pero ese es un país europeo. Pero es un país europeo. Bien. Le comentaba fuera aire. La forma por ahí de llegar a Islandia, tenés un vuelo desde Londres, alrededor de 2 horas y pico. Estás en la capital. Sí. Que es Reykjavik. Sí, no sé cómo se pronuncia, pero sí, creo que es Reykjavik. Creo que ellos lo pronuncian así. Primero, por ahí quería repasar algunas cuestiones más técnicas, sí, o algunos datos más fácticos, y después por ahí adentrarnos en cuestiones un poco más profundas. Vos decías bien. Creo que en los 90 Björk era sinónimo de Islandia. Sí. Y creo que fue ella la que puso a Islandia dentro del mapa incluso musical. Mundial. Sí. Ellos tienen mucha influencia nórdica. Ajá. Incluso creo que estuvieron fueron conquistados primero por los noruegos y después se independizaron alrededor de 1900 por los dinamarqueses. Ah, mirá. Sin embargo, viste, ya la apariencia de Björk te hace ver que tienen como cierta apariencia más vinculada a la gente que vive hasta en Alaska, sí, o en los lugares fríos, que viven dentro de un iglú, que sí, de hecho. Esa es un poco la... gente con problema. Esa es la fisonomía. Algunos datos que a mí me llamaron mucho la atención, sí, es su capital tiene 200.000 habitantes, la isla tiene 300.000 habitantes. Claro. Solo en Villa Urquiza viven 200.000 habitantes. La isla es un poquitito más chica que Cuba o que un estado español como Andalucía, por ejemplo. Y ahí lo primero que me surge es, nos imaginamos que en un lugar como Villa Urquiza, por ahí no sé si la comparación es real, pero en un lugar como Villa Urquiza hoy tienen tres exponentes a nivel mundial, como son Björk. Sí. Después apareció Sigurros y me parece que hoy Off-Mostramen. Sí. Ya entraron. De hecho, creo que es la banda, después de esas dos, es la banda más conocida, más importante. Algunos datos técnicos que a mí me sorprendieron, que aparecían en este documental, que después vamos a estar hablando, son 200.000 habitantes, sobre todo en la capital. La mayoría de las bandas son nacidas en la capital. Disculpa que te interrumpa. Quienes vieron la serie Sense8, claro, ahí que trata sobre 8 personas, ¿son? Sí. ¿No? En diferentes lugares, una transcurre en Islandia, o sea, es mucho. Claro, porque Islandia. Una es una DJ islandesa que se va a Londres. Y después vuelve. Que de hecho es un poco lo que le pasa a Björk. Björk creo que edita su primer disco cuando tenía 10 o 12 años, que no es este. Sí. Después ella forma una banda que se llama Sugar Cubes. Y con esa banda va a Inglaterra. Sí. Ahí es como que llega a otro nivel. Sí. Ni siquiera mainstream, pero por lo menos le permite irse a vivir a Londres. Se disuelve la banda y ahí arranca con este disco que explotó todo. Bueno, Björk, que estamos hablando de 20 millones de discos vendidos alrededor del mundo. Sí, no. Bueno, Björk, y aparte es una de las artistas más originales. Sí, y recordemos que también abrió un camino en el videoclip con Michel Gondry. También. Que fue con este, ¿no? El disparador de este tema fue el que va como abrir un camino. De Gondry, como se empezó a ganar todos los premios en TV. Uh-huh. Hay otro factor que me parece importante, que es estar en Londres, o estar en Estados Unidos, o estar en Australia, no es lo mismo que venir de Islandia. No. Sobre todo por esto que tiene que ver con la llegada y con un montón de cosas. Te decía, o hablaba recién de algunos datos técnicos. 200.000 habitantes en la capital, tienen 90 escuelas de música, 6.000 miembros. 90 escuelas de música en la capital, no en el país. No, bueno, el país se centra en la capital. Sí, porque yo creo que la parte periférica tiene que ver con ciudades más de montaña, más vinculadas al turismo. Eso iba a decir. Pero digo, vuelvo a repetir: 200.000 habitantes, 90 escuelas de música, 6.000 miembros integrantes de agrupaciones corales. Yo creo que cualquier proporción o estadística que hagamos supera cualquier cosa. Uh-huh. 400 orquestas y 400 agrupando orquestas y bandas, otra vez, dentro de las 200.000 habitantes. Sí. Algunas cuestiones que me parece que después vamos a... O que voy a explicar, porque me parece que va a tener que ver con el tratar de encontrar una explicación a todo esto. La isla tiene 200 volcanes, cascadas, arenas de playa negra. Y tenemos la superficie de la... La superficie, sí, son 103.000 kilómetros cuadrados, algo así como un tres cuartos de Cuba. Vos me decís la superficie que me digas, si no tomo mi mención. Y algunas cosas que ya sé que me van a saltar a la yugular, pero que yo la pongo arriba de la mesa. Es el tercer país más desarrollado del mundo. Obviamente lo que usan acá es medir el PBI. Pensé que iba a decir que su presidente era David Grohl. Pero el presidente tuvo que renunciar, el primer ministro. Sí. Por lo de los papers, el Panamá Papers. Sí. Claro. Sí. Creo que tuvieron la primer, no el actual, pero la anterior primer ministra era lesbiana. Ajá. Y fue el primer caso de que un primer mandatario confiesa sale a blanquear cuál es su identidad de género. Su identidad de género. Algunas cosas que me hacen, que un poco también las veo muy, muy lejanas, ¿no? Decía glaciares, fiordos, lagos, 200 volcanes, géiseres, montañas. Geográficamente cascadas, es un lugar. De sueño, va. En el documental hay una parte que lo enganché, que está Damon Albarn, que diciendo, dice, yo soñé no sé bien qué fue lo que decía. Yo soñé que estaba en una playa de arena negra. Exactamente. Y después me vi un documental y me enteré que en Islandia hay playas con arena negra. Un cálculo de marzo del 2012 dice que una parte grande de los ingresos a Islandia tienen que ver con la exportación de bandas. Casi el 0,5%. ¿De bandas? ¿En serio? O los ingresos que están generados con... Alrededor de eso. ¿Te parece? Y habla mucho, o sea, habla mucho de la tranquilidad, o sea, o del buen porvenir económico, independientemente de que sufrieron la crisis del 2009, o esto que estamos hablando de los Panama Papers, pero me parece que algo enfocado a esa tranquilidad que tienen la gente que vive ahí, yo creo que hay algún tipo de explicación. Algo que también es interesante. Tienen 6 meses de que se cagan de frío y no pueden salir a la calle. Y tienen 6 meses de un sol de 15 horas. Eso te iba a decir. Son como 6 meses de noche y 6 meses de día. Sí, sí. Che, y eso que vos dijiste... Bueno, vamos a hablarlo más adelante. ¿Escuchamos algo? Dale. ¿Te parece? ¿Qué tengo para escuchar? Habíamos con Björk. Sugar Cubes. Ahí está. Y lo que vamos a escuchar es de Sugar Cubes, que es la primera banda de Björk, que es la que llegó a Londres y es la que un poco la posiciona, porque a partir de que se va a Londres ya se radica ahí y empieza a moverse. ¿Cómo se llama el tema? La canción se llama Birthday. Birthday. Vamos con Sugar Cubes. Yeah. Después de un día agitado, nada mejor que relajarte junto al bicho reptor. Todos los martes a las 22 horas. Relaja tus sentidos. Monsters and Men con el tema Crystals de su último disco Beneath the Skin. Exactamente, muy bien. Una cosa que perdón, una banda que vimos acá en Lollapalooza, yo vi hace poquito, que fue de lo mejor de Lollapalooza. Después tocaron Niceto solos. Antes tocaron. Y habían, la vez anterior habían estado. Sí, toqué, hicieron un show, vinieron porque eran parte de Lollapalooza de Chile, todavía, sí. Creo que fue así. Pero no tocaron en Lollapalooza, no, sí hicieron un show propio. Un show aparte. Hicieron creo en el Planetario, una cosa así. No. Algo que quería resaltar es, sobre todo en estas tres bandas que son las que más han salido y que han logrado cosechar más éxito, es que tienen una identidad importante. Sí. Creo que Os Monster and Men es la que menos. Es la más europeizada. Es la más europeizada. Más cerca de Fireida. Björk y Sigur Rós, es más, hasta incluso Sigur Rós ha editado discos cantando en islandés. Sí. Es como que no es que trataron de emular cosas europeas, sino que salieron haciendo lo que ellos hacían un poco en la isla. Sí. Y lo pudieron exportar. Ahí me venía bien, porque algo que vi del documental, así como se llama el documental, ¿no? ¿Hasta el final? Sí. Se llama Screaming Masterpieces. Screaming Masterpieces. Que lo buscan en YouTube, ponen eso y está subtitulado en español. Que no me acuerdo quién es el que está hablando, una de las bandas islandesas. Y le pregunta sobre el fenómeno de la identidad de la música islandesa, las bandas pop rock de Islandia. Y el tipo responde que es una genialidad, pero es algo muy obvio. Y dice, mira, nosotros, ya de por sí, cuando, digamos, como músicos, arrancamos sabiendo que como máximo, como un éxito, mega éxito, vamos a vender 200 discos por 200 discos. Digo, por el mercado interno. Por el mercado. ¿Entendés? Bueno. Y por otro lado, para ahí, esto también aporta. Dice, y también tenemos la certeza, la seguridad de que nuestras canciones no van a sonar en la radio. Claro. No van a sonar en la radio. Entonces, a partir de ahí, o sea, ya como que parten sin una mochila, sin un peso, sin una sugestión muy importante. Me parece genial. Eso debe influir también en el proceso como creativo. Exactamente. Están libres de... Están libres de un montón de cosas. Pero además, lo que me llamaba la atención, que eso te iba a preguntar, que seguramente debe tener que ver con el éxito de Björk y todo eso de las 90 escuelas en 200.000 habitantes, eso, porque ponele, bueno, a Juan, justamente nuestro operador de Ushuaia, eso. Sí. Yo viví en Ushuaia también, no hay 90 escuelas de música. O sea, claramente no tenemos un Björk. No. O sea, debe estar muy ligado a ese crecimiento musical mundial. Seguro. Nosotros también nos enfocamos más que nada en las bandas de rock, pero mencionaba esto, que tienen como una tradición muy fuerte de lo coral, de la música barroca, de ese legado vikingo o escandinavo. Después voy a mencionar un poco también el éxito que tienen en materia literaria, porque lo mismo que pasa con la música... Se traslada a la cantidad de escritores o a la cantidad de gente que edita sus libros o a la cantidad de gente que sale afuera. Sí. Y es como que... me parece que es súper importante. Sí. La idea es por ahí al final del informe tratar de encontrar entre todos o charlar un poco a qué pensamos que obedece eso. Porque también siempre el rock estuvo ligado a las injusticias o a ir contra lo establecido y acá pareciera que tienen como es todo verdad. Muy resuelto, ¿viste? Pero también, ¿por qué? Porque ya lo dijiste antes también, están 6 meses encerrados. Claro. Entonces el proceso creativo es muy... ¿Qué haces? ¿Haces algo? Sí. O sea, por ahí Montreal y eso pasa lo mismo. Claro. En el documental trataban de buscar el fenómeno y por ahí de las ciudades que ponían, ponían a Detroit, hoy pasábamos MC5, Detroit también es una ciudad oscura, es una ciudad medio opresiva, ponían a Manchester. Mirá. Como que trataban de encontrarle la explicación ahí. Y vos fíjate, estamos hablando de ciudades que sufren el frío y que han tenido una movida bastante particular. Sí, me parece que es imposible compararlo. Pero sí buscar similitudes. Sí buscar similitudes. Y otra parte en el documental, una mujer que es también parte de una de las bandas, dice sobre el legado, digamos, su música. Dice, yo uso armonías y canto en el idioma original, no sé cuál será. El islandés. Dicen que es el idioma más difícil del mundo para que alguien que habla inglés pueda aprenderlo. Mirá. Y ella decía, mi tradición es esa, o sea, yo vengo así, digamos, yo me acuerdo de escuchar a mi papá, no sé, a mis padres cantar así, y se me pegó, y lo mantuvo, ¿no? Es algo que no mantienen. Escuchamos Sigur Rós, la otra... Me deja, me voy a atrever a tratar de decirlo con fonética el nombre del tema. Me cuesta. Glossoli. Tema de Sigur Rós de su disco Tac. Del año 2005, si no me equivoco. Sí. Sigur Rós. Thank you. El bicho reactor.